ocurriendo. Secuencia 30, escena 111, toma 1. Corre cámara. Speed marca. Acción. Harold. Futuro socialista no se consigue asesinando ni plantando bombas en el... Pues el proyecto Dialéctica del Terrorismo nace ya desde hace algunos años, pues con ciertas inquietudes políticas que nacen muy al calor del país de donde yo soy, de Venezuela. Allá existe todo un movimiento político, cultural, social, en el que hay todo un debate, todo un furor ideológico, el encuentro, la discusión, que a diferencia de muchos países de América Latina y especialmente en México, pues están sumidos en un grado de apatía bastante grande, ¿no? Entonces es justamente como este choque entre lo que se vive en mi país y lo que vive en México, hicieron que florecieron muchas inquietudes políticas que, bueno, finalmente después de un trabajo de casi un año de estudio muy disciplinado de Marx, de Lenin, de Brecht, terminan en Dialéctica del Terrorismo. Dialéctica del Terrorismo tiene características muy especiales que lo hacen un proyecto interesante porque pues reivindica muchas de las teorías que en los 70s los distintos movimientos artísticos asociados al mayo francés o a las izquierdas en América Latina estuvieron desarrollando y estuvieron profundizando y que están más cercanas a la dramaturgia de Bertolt Brecht. Entonces, pues ya desde hace algún tiempo, tal vez de los 80s máximo, no se hace en el mundo, en América Latina, este tipo de arte experimental relacionado con Bertolt Brecht. Entonces justamente Dialéctica del Terrorismo viene a reivindicar estas ideas, viene a reivindicar estas teorías y a transformarlas y aplicarlas dentro del plano latinoamericano, pues la influencia más grande de estas teorías aplicadas al cine están en Europa. Entonces yo creo que es momento también de aplicarlas dentro de lo latinoamericano y dar una mirada propia desde nuestro continente a las teorías de Bertolt Brecht. Pero fíjate que Bertolt Brecht propone que la manera en que se debe organizar la dramaturgia es de manera dialéctica, es decir, una tesis, una síntesis y una antítesis respecto al tema que se está tratando. Dialéctica del Terrorismo plantea los métodos de lucha correctos desde el punto de vista de la izquierda para enfrentarse a un Estado que sea criminal, a un Estado que sea represor, que todavía existe en muchísimos países de América Latina y del mundo. Entonces, bueno, justamente más allá de lo narrativo, de lo lineal, que es una línea muy diluida dentro del cortometraje, está dividido en tres módulos temáticos. La síntesis, que es un planteamiento más contextual sobre lo que es el terrorismo de Estado y la manera en que actúa contra los militantes de izquierda. La tesis, donde se propone que el terrorismo revolucionario tiene que ser la respuesta al terrorismo de Estado. Y la antítesis, que es que no debe ser el terrorismo revolucionario, sino debe ser la concientización de las masas, la lucha de clase, la organización del pueblo, la que debe ser el método de lucha correcto para enfrentarse al Estado, para posteriormente, tras poner en tela de juicio ambos argumentos para enfrentarse al Estado, viene una síntesis que es la que el espectador debe crear. Entonces todos los elementos simbólicos, fársicos, dramáticos que juegan dentro del cortometraje están al servicio de crear en el espectador un distanciamiento para que asuma una posición crítica frente a lo que está viendo y posteriormente él cree una síntesis que la pueda usar en su vida como individuo social y la pueda usar dentro del colectivo. Fíjate, el proyecto es algo muy interesante porque yo tenía ciertas inquietudes sobre el terrorismo y sobre todo cuando llegué a México. Creía en algún momento que el terrorismo era el método de lucha correcto para acabar con todo este síntoma de apatía que existe. Y pues tras un largo proceso de reflexión y de escritura del guión, me di cuenta de que había muchas cosas dentro del terrorismo muy criticables, dentro del pensar de izquierda, dentro de grandes intelectuales de izquierda. Y el ejercicio también me sirvió, el cortometraje me sirvió para poner en tela de juicio mis propios argumentos, mis propias reflexiones. Entonces Dialéctica del Terrorismo no se convierte en una defensa de lo que yo creo, sino más bien pone también en tela de juicio lo que yo creo, pone en tela de juicio lo que no creo, y pues hace que el espectador sea el que decida. Como te digo, yo no estoy defendiendo con este cortometraje la manera en que yo pienso. Yo estoy buscando que sea el espectador el que busque una manera de pensar, una manera de actuar y una manera de reaccionar frente al Estado, la que él prefiera, pero pues la mía la mantengo muy personal. El terrorismo, pues, creo que es, y el cortometraje lo deja muy en claro, es un método de lucha que se debe aplicar según la coyuntura social y política del país y la historia que ese país tenga, y pues creo que cada mirada social respecto al terrorismo pues tiene características muy especiales. Creo que no es un hecho que hay que condenar, creo que es un hecho que hay que analizarlo en su justa dimensión y de la manera contextualizada para que pueda ser mirado con cierta objetividad. Pues es una producción, la verdad, bastante grande, dentro del sistema de producción de cortometrajes estudiantiles, ¿no? Es lamentable que a pesar de que se pidió apoyo a muchas instituciones, organizaciones con las que pudiese tener algún interés, no recibimos apoyo de ninguna institución. Entonces, pues el cortometraje corre por cuenta propia de mis padres, mía, y de esa manera es que se produce el cortometraje. Bueno, fíjate, recibimos también apoyo de la gente de Hijos respecto al material de investigación, respecto a material fotográfico, y hubo una colaboración muy particular con eso, que creo que es importante como dentro del arte y dentro de esta pequeña burbujita que es el cine y que de repente puede convertirse en un arte muy elitista, comenzarte a relacionar y a trascender más allá del cine en la colaboración con distintas instituciones como Hijos México o como la compañía Lagartijas Tiradas al Sol, que en la que trabajan Luisa Pardo, Gabino Rodríguez y Francisco Barreiro. Es creo que interesante la manera en que el cine puede comenzar a jugar más allá del solo hecho de verlo en la pantalla, ¿no? Y es importantísimo resaltar también pues el apoyo de los compañeros del CUEC, la Escuela de Cine de la UNAM, pues, que son siempre un pilar fundamental en la producción cinematográfica de cualquier cortometraje de la escuela. Siempre hay un apoyo incondicional, un apoyo importante y bueno, un compromiso con el proyecto y un compromiso con la sociedad. Mi nombre es Ángel Linares, soy estudiante de la Escuela de Cine de la UNAM, el CUEC, soy venezolano, tengo 19 años y pues creo fervientemente en la Unión Latinoamericana, en la patria que soñó Bolívar y en la patria que soñó el Che Guevara. ¿Corte? Buena. Bien, ¿eh? Buena. Muy bien. Bien, tenemos entonces...